de bueno. Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión, con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches. Efectivamente, este es un nuevo programa de Caballos y Opinión. Hoy es 2 de junio, estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Y bueno, los que hacemos este programa somos Mario López Oliva, Facundo López Oliva y María Elena Ciburu. También nos ha ayudado con un poquito de música Julio Ordóñez. Bueno, como ustedes saben, la idea de este programa es aportarle a todos los que quieren saber algo del caballo o algo más del caballo y su mundo, no solamente desde el punto de vista de la actividad que se pueda desarrollar con el caballo, sino desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista como industria, desde cualquier punto de vista o desde todo punto de vista. A partir del programa pasado, que tuve varios problemas técnicos y originados en la conexión de internet, que esperemos que en este programa no suceda, hemos cambiado la estructura del programa, ¿sí? Porque, esto se lo vuelvo a repetir, aunque ustedes ya lo saben, me parece como un poquito fuera de contexto hablar solamente del mundo del caballo y de sus realidades, y no hablar del mundo y de las realidades de la Argentina. Bueno, hemos tenido lamentablemente un accidente aéreo que por Francia fue calificado como una catástrofe aérea, que estoy totalmente de acuerdo con, por ahora, 228 desaparecidos. Bueno, esperemos que este tipo de cosas no pasen más, pero tengamos en cuenta que ha pasado y, bueno, y tengamos en cuenta también que hay muchos familiares y mucha gente sufriendo por esos temas. Bueno, hoy el programa comienza así, con la segunda parte de la nota que le hicimos a Gustavo Rapetti sobre el polo en la Argentina, sus fortalezas y debilidades. En Caballos y Opinión, presentamos ahora Entrevista. Bueno, a continuación escucharemos la segunda parte de la nota realizada al señor Gustavo Rapetti acerca de las fortalezas y debilidades del polo en la República Argentina. En esta segunda parte, Gustavo empieza comentándonos cuáles son sus relaciones con respecto al polo en países de Sudamérica. Una sociedad con los llanos en el Paraguay, en el cual yo aporto embriones, los entrego al destete, los llevamos al Paraguay, allá le hacemos la recría, la doma, la hechura. Yo voy con mi hijo, los chequeamos y los caballos que den para regresar nuevamente al buen polo vendrán para Buenos Aires para jugar o para comercializar. La idea es en el futuro poder llegar a tener un team, ¿no es cierto? Sí. En el cual, digamos, yo soy Ferrari, lo monto a Schumacher y a otro más, y yo puedo montar a dos, el otro lo montarán los paraguayos y el otro lo montará algún otro amigo, como puede ser Aldano Hondo o algún amigo muy cercano. Esa es la idea de fondo, ¿no es cierto? Sí. Poder montar a alguien, pues, subir a cuatro pilotos y poder vender tu equipo y no vender tus caballos. No sé si me entendés. La idea es seguir con tus caballos y poder seguir reproduciéndolos y no tener que ir al 50% de una yegua que te interesa para vendérsela a alguien, en el cual este alguien te tira bajo el precio porque se tiene que vos te quedas con un pedazo del vientre, no tiene entender. Sí, vos sabés que esto que me estás diciendo, disculpame que te interrumpa, me hace acordar cuando estuvimos intentando ver la posibilidad de asegurar los caballos. Sí, señor. ¿Te acordás que una de las sí, grandes... lo recuerdo muy bien. Claro, que uno de los grandes problemas que había es que había que desprenderse de los vientres por ahí porque eran de un valor tal que el drama del seguro pasaba por la inutilidad como jugador y por la continuidad como madre, todo un despelote, y además con el drama que tenemos nosotros, que siempre a ver si podemos meter algún currito lo metemos, ¿no? Está bien. Entonces ahí se distorsiona todo y el tipo que quiere hacer las cosas bien dice, no, ¿sabe qué? para aquellos rumbos no me voy, me voy a tirar para el lado de Irlanda, me voy a tirar para otro lado, ¿no? Claro, bueno. Es lo que pasa. Bueno, pero este es un tema del seguro. Te decía, sigo con el tema de Paraguay. Sí, sí. Esa es la idea con el Paraguay, hicimos un arreglo por 5 años, así que viajo cada 3-4 meses viajo para allá, y no solo me interesa el caballo en sí, sino me interesa toda la organización que trae el caballo. Estoy ayudando al marketing, estoy ayudando a una gestión para realizar canchas en el hipódromo de Asunción. Voy al campo, miro, jodo, todo lo que puedo hacer, voy a jugar, llevo jugadores, todo lo que puedo hacer, pienso llevar o traer peticiones de ellos para acá para que se preparen y se arreglen, todo eso que involucra a la rueda grande, sí. todo lo hago. Y tal vez con eso le estoy sacando un poco de tiempo a lo mío, pero bueno, es lo que me gusta, así que la misma idea, bueno, en el al Uruguay voy, asesoro, amigos, he armado muchas manadas pueblo argentino en el Uruguay, acá en la zona de Salto, en la zona de Yun, en la zona de Paysandú. La idea es ir aprendiendo de ellos también, ¿no es cierto? Sí. Si vos te quedás acá en la zona de Entre Ríos, aprendés de tu barrio y no mucho más. Yo estoy ligado al cudo de carrera porque tengo aras y mi motorcito es el aras. Como en la invernada es el tambo, ¿no? Claro. Mi motorcito es el ara, todo lo que hace el ara, todo lo que hace la carrera, porque vos corres y mañana tenés el resultado, vos tirás la teta a la vaca y mañana te pagan el litro de leche, ¿no es cierto? Entonces, eso es instantáneo. En el polo, vos criás un caballo y lo miramos dentro de 6 años, a ver, o dentro de 8 años, a ver si llegó, no llegó, si jugó, es eterno. Entonces, nunca los resultados los vas adaptando a ver a quién querés cagar a cuento, ¿no? Entonces, no es tan real como el Tour, que tenés una estadística o cantidad de grasa butilométrica o litro de leche diario, ¿no? Eso es otra cosa. Bueno, por esa razón ando en el Paraguay, por esa razón ando en el Uruguay, por esa razón estoy buscando, ya anduve dando vueltas y estamos intentando hacer algo en República Dominicana y pronto también en Chile. Pero fundamentalmente acá no hay un lucro que vos digas voy a vivir de esto. Mi intención es aprender y volcar todo eso en mi cría y en mis amigos, en todo aquel que está dentro de mi zona, en el cual de a poco pueden ir mejorando. Hay mucha gente que ha entrado por mí, hay mucha gente que tiene padrillos en conjunto, y bueno, esto para tener mejor hay que asociarse. Y para asociarse tenés que ser un buen socio y no querer todo para vos y un poco para cada uno y con un sentido común, simplemente así. Está clarito. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Sí, Gustavo, muy interesante. Yo quisiera, bueno, veo que tenés una intensa actividad, digamos, yo diría que todo tipo, no solamente como criador, sino también como jugador, como delegado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, me parece muy importante lo que estás haciendo. Ahora, tus pares, los delegados para las otras provincias, ¿son como vos? Y tu relación y tus inquietudes volcadas sobre la Asociación Argentina de Polo, ¿recibe también ese impacto? Porque a mí me parece fantástico lo que vos hacés, y aparte me parece importantísimo, ¿sí? Porque estás definiendo para los próximos 5 años, estás trabajando a futuro, porque no hay chance, ¿entendés? Porque los caballos no van a jugar a los 2 días que nacen, ¿viste? Van a jugar a los años, con lo que vos hacés es como que estás cimentando, de alguna manera estás respaldando a los caballos que sirven en el mediano plazo, ¿no? No solamente a los caballos, sino también a los jugadores, estás pensando formar un equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, a nivel país, a nivel asociación, está también definido, también como vos lo tenés perfectamente definido, pero hay definido el mediano plazo, lo tiene la Asociación Argentina. Un poco... Un poco, las asociaciones funcionan de acuerdo a la presión que ejercen las masas, ¿no es cierto? Claro. Si vos, independientemente, molestás, sos un enemigo. Claro. Si vos tenés un grupo uniforme, con habilidad, que tratamos temas interesantes para todos, cualquier asociación te escucha. Sí. Y cualquier asociación te da las cosas lógicas que pedimos. Así que nosotros en cualquiera de las dos asociaciones tenemos buenos escuchas, tenemos el peso suficiente. Hay gente que me ha dicho, ¿a dónde carajo tuviste los últimos 20 años que no apareciste? Estoy hablando de Polo, de la asociación de Polo, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque ahora me metí, fui a Tucumán y gané. Y eso te habilita, te da otro peso, aunque pareciera que no debería ser así, pero es así. Hoy yo me puedo sentar y decirle a la Secretaría de Turismo, señores, ¿qué están haciendo ustedes? Pero porque yo no pedí nada. Si hubiera pedido, me hubieran dicho, pero escuchame, Flato, si vos podés, ¿para qué tenés que pedir? Que esta guita va para otro, no sé si me entendés. Sí, perfecto. Con el municipio igual, bueno, eso a mí me ha habilitado y me ha potenciado para pelear por los próximos, porque a mí lo que me interesa es que el equipo que vaya el año que viene vaya con un apoyo y que vayamos todos pensando en que Entre Ríos tiene que mejorar. Y bueno, y Criadores está un poquito, qué sé yo, para mí un poco dormido, a pesar de que si vos mirás, crecen los socios, y crecen los palillos, y crecen los embriones, pero la raza se multiplica, pero no tanto mejora. No sé si me entendés. Sí. A mi criterio, ¿no es cierto? Sí. Cada uno tenemos nuestro propio punto de vista, pero bueno, yo no estoy ni con el Padrillo Pueblo Argentino, ni con el Puro de Carrera, yo estoy con el caballo. Que puedo tener más caballos de carrera como padrillo, bueno, puede ser, porque tengo como 20 padrillos. Tengo de grupo 1 a lo que pueda. Está bien. Y hoy invierto, acabo de cerrar servicio comprados a la misión para servir esta temporada, para que nazca en el año que viene, para correr en el 2012. Claro. Sí, imagínate lo que es, ¿no? Perfecto. Y si se embriones, esta temporada de otoño van a jugar en el 2015. Claro. ¿Entendés? O el 2017. Qué sé yo, yo siempre juego que tengo que vivir 100 años, porque si no, no me va a alcanzar. Está bien, pero bueno. Esto es así. Es así. ¿Eh? Hay que sembrar para cosechar, y no necesariamente tenés que sembrar vos para cosechar vos. Alguien tiene que sembrar. Hoy te sentás abajo de un árbol a sombrear y lo plantó tu abuelo. Claro. Y si tu abuelo no hubiera plantado, no tendrías un árbol para sombrear. Así que, ¿viste? Es tal cual. Vos sabés que, bueno, vos me nombraste la misión y me hiciste pensar en una pregunta. Vos viste que la Argentina tiene muchas cosas raras, ¿no? Entre esas cosas raras que tiene es un productor de primera línea de varias razas de caballos, ¿no? Sí. Yo, viste que hay muchos criadores extranjeros que están viniendo a criar a la Argentina, por lo menos caballos de carrera. Y en el futuro va a haber cada vez más. ¿En el polo pasa exactamente lo mismo? Sí. No te quepa la menor duda. Pero el tema es que el caballo de carrera, vos lo recriás y lo vendés de potrillo al año y medio y se terminó tu historia. Vos tenés que invertir una más servicio, tenés que hacer las cosas muy prolijamente y se terminó. El polo es otra historia. Caballos y opinión. Un espacio para usted y su caballo. Vamos a escuchar un poquito de música que viene así. En la arena, y el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. La mañana, gritos por la noche, se vive. derivas del recuerdo, derivas de la intuición, y una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. El producto no se vende al año y medio, el producto se vende jugando, o sea, a partir de que vos lo criás, que vos llegás a la edad de entender y de recriarlo, empieza toda una historia que es muy complicada para todo el mundo, que es la historia de la hechura artesanal, claro. que es lo que yo pretendo aprender de todos lados. Yo voy al Paraguay y miro el domador, miro el personal, miro cómo trabaja, cómo hace, voy aquí, voy allá, voy al Chile, voy a todos lados, y ese es mi capital. Y ese es mi capital que en donde yo tengo que tener una habilidad importante, porque estoy trabajando con la gente. Entonces, si yo no tengo buena muñeca, no manejo bien el personal, no aprendo de ellos, me van a pasar por arriba. Y es el problema que viene un criador. No te digo el caso de los Tomlinson ingleses que vienen acá a comprar un campo 25 mayo, están, pero andan ellos. Claro. Después vos te encontrás con otros que vienen, invierten, compran en dinero porque allí entra plata, lo dejan por ahí, confían en alguien y les cuesta sacar caballos. Y les va a costar sacar caballos porque primero no saben, segundo, si tienen la mala suerte de elegir a alguien que no les hace las cosas bien, perdieron 5 años sin darse o más tiempo sin darse cuenta, ¿entendés? Es mucho más difícil criar y hacer un caballo de polo que producir un caballo de carrera. Sí, no me cabe ninguna duda. Y más con lo que estoy, con lo que estás comentando acá, que me parece extremadamente interesante. Bueno, un poquito en forma de resumen y después te quisiera charlar de del tema de lo que pasó en Palm Beach, pero ahora quisiera un poquito a modo de resumen, porque en realidad en toda la nota lo has dicho, para tú entender, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades del polo en la Argentina en todo el contexto, ¿no? Desde la cría hasta el juego, hasta el marketing, hasta la exportación, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y cómo crees vos que se debe proceder para superar las debilidades que tiene el polo? Primero, bueno, entonces, fortalezas y debilidades. Y en realidad, creo que la premisa es ser serios. Yo tengo la aspiración de en el futuro de yo trabajar en mi casa y tener caballos de buen nivel y que me los vengan a comprar. Pero yo, para que me los compren y confíen en mí, tengo que tener una trayectoria seria en el cual todo el mundo sepa que yo no pongo una buta para que me prueben un caballo, no pongo para sacarle los dolores. Entonces yo estoy vendiendo lo que es, y el día que ese tipo lo compra, mañana el caballo le va a andar mejor y va a volver. Es la única posibilidad que existe en la comercialización. Vos, para producir un caballo, si no vendés seriedad y futuro, te olvidás porque después nadie va a volver. En la comercialización y en la cría del caballo, creo que es el ABC. El ABC. Yo hago la cadena completa. Desde los críos hasta que llegan a jugadores. Hago todo el circuito completo y no me van a ver participar en una exposición de Palermo, no me van a ver vender un potrillo. ¿Por qué? Porque cada caballo que vendo sin terminar, estoy perdiendo la hechura mía. No sé si me entendés. Perfecto. Estoy dándole mi materia prima a otro, pero ya no lo puede hacer como yo. Entonces, a pesar de que yo puedo vender una potranca de 2 años en mucha plata, en remate, cualquiera sea, en los cuales ya me han invitado, como puede ser el de la Guada de los Novillos, etcétera, etcétera, o ir a Palermo y vender, y participar y vender una yegua muy bien, o vender un embrión muy bien, y no lo quiero hacer, a pesar de que tal vez vendo mi caballo a menos plata, pero alguien que después le puede dar y hacer expresar todo su potencial, ¿no es cierto? Esto con respecto al caballo en sí. Y vos me preguntabas con respecto a la actividad, con respecto al polo. Sí. Ya, yo creo que el polo ha crecido un disparate. Y si hemos tenido un día de tiempo, fue un poco para el paso obligatorio que se hizo entre el amateurismo y el profesionalismo. Eso creo que es la base de todo. Y pienso que entre los dos últimos presidentes, Tanoira y Berniak, lo han llevado muy bien. El próximo 27 de mayo arranca Luis Lalor, que le tenemos una fe bárbara. Pienso que va a continuar con esa línea. Y si las cosas no se han dado muy rápidamente es porque necesitaban un tiempo de maduración. Los abiertos están muy bien ordenados. Todo lo que es el polo de Gran Buenos Aires, bárbaro. La temporada de otoño, que es una temporada muerta prácticamente, ha revivido con el Polo Tour. Varios torneos como la Guada y otros de alto handicap también. Los torneos de bajo siguen funcionando. El invierno está un poquito parado, pero bueno, ahora es con las canchas con arena y etcétera, etcétera, y con desagües, con declives o abovedados, ya se pueden volver a jugar muy rápidamente después de haber llovido. Cosa que hemos aprendido los ingleses, que Packer trajo aquí con Pérez a Latina y hemos avanzado un disparate con eso. Yo creo que en el polo se ha avanzado cualquier cantidad. Lo que le falta al interior del país para crecer en paralelo con el Gran Buenos Aires es la inversión. Las canchas del interior son de malas condiciones. El 25 de mayo había un torneo en Mercedes Corrientes, no se hizo porque no llovía, cancha dura, pero la cancha dura porque son un fierro. Hay torneo en Corrientes Capital, las canchas son discretas, Y bueno, lo que andaba por acá y no tenemos acceso a Buenos Aires, nos vamos a Corrientes. Pero el que tiene acceso a Buenos Aires, te dejo pasar y me voy a ver a Buenos Aires. Sí. Donde sí me entendés. Perfecto. El polo se mejora a través de las canchas. Y las canchas se mejoran a través de la inversión. No hay que poner toda la vista, pero hay que trabajar. Claro. Hay que trabajar, hay que rebuscárselas, hay que aprender, hay que andar. Los que tenemos suerte de ser movilizos, aprendemos un poquito más, pero no porque seamos mejores ni más inteligentes, sino porque andamos un poquito más y somos curiosos y tenemos una pasión adentro, ¿no? Bueno, este es mi punto de vista. El tema de la pasión y los conocimientos lo transmití perfecto. Sos un apasionado total y me parece bárbaro. Escuchame un poquito por último, Gustavo. Sí. Bueno, no vamos a hablar de todo el tema de lo que pasó en Palm Beach, reiterativo, bueno, una intoxicación por un medicamento mal formulado o mal hecho, como fuere. El punto es así, yo soy un defensor de que a partir de determinado nivel en las actividades ecuestres hay que hacer análisis, yo no diría antidoping, análisis medicamentoso. ¿Sí? Yo quisiera saber un poquito tu opinión, porque ahora se va a empezar el campeonato, el torneo de la reina en Inglaterra, y tanto los caballos como los jugadores van a ir a análisis antidoping, pero esto se hace desde hace 3 años allá en Inglaterra. ¿Vos qué opinás de este tema? Sí. Mira, el tema, Palm Beach lo seguí muy de cerca, porque tengo yernos, amigos, de todo, el cuñado de mi hijo, todos afectados al tema, todos dolidos, todos sorprendidos. Es una situación casi que no tenía antecedentes. Bueno, pasó lo que tenía que pasar y bueno, sobre eso tendrán que hacerse los análisis correspondientes, pero de decisiones que estoy hablando. No, es que le tenemos que poner a caballo. Bueno, ¿a dónde tenemos que ir y cómo tenemos que llegar? Si vos decís, bueno, tengo que hacer control antidoping, como dice Corina, que tengo que se apresuró, es como decirle a los que estaban en Palmi que estaban bloqueando todo. Yo no puedo anticipar. Por eso no creo en eso, que ayuda le damos todos. Yo en particular no, porque fue un polo amateur, pero cuando es de competencia hay que ganar, ¿viste? Las armas son otras. Entonces, con respecto a si nosotros no podemos hacer un control antidoping perfecto, porque todavía estamos sacando algún trapito al sol entre La Plata, San Isidro y Palermo, que tiene años antecedentes y la última maquinaria producida en el mundo, yo te diría que en el polo es el triple más difícil, ¿no es cierto? Sí. Por otro lado, pienso que el tipo que tiene un caballo, que es su negocio, porque en definitiva si no lo tiene no puede llegar a la vida, porque si el caballo si no es el 70, es el 60, si no es el 70 será el 80%. Si vos estás mal montado, lo mismo que tuviste en una Ferrari. Pasó con Patton ahora. Patton estuvo perdido en la Fórmula 1 y ahora resulta que agarró un auto y lleva 4 carreras consecutivas. Sí. Bueno, eso es más o menos con el fallo y con el nivel de polo. De eso quédate tranquilo. Yo no creo que nadie vaya a jugar un partido de una zona sin tanta trascendencia y esté toqueteando. Que ayude a algún caballo en alguna final puede ser. Si a mí me preguntan qué toquearía, yo simplemente haría un control en los partidos de semifinal y final para empezar, como se empezó el judo con la identificación, después con el ADN, después ahora estamos terminando con el chip, ¿no es cierto? Caminos a seguir. Yo no creo que los jugadores necesiten, sí, los caballos, te repito, semifinales y final. Y te digo, es tan importante un bloqueador, ¿no? Sí, sí. Como una anfetamina o como un estimulante pesado, ¿no? Porque, bueno, cuando vos te referís, para que la gente entienda, disculpame que te interrumpa, para que la gente entienda, un bloqueador es se le da un bloqueante de alguna zona anatómica para que quede un poquito más claro. Sí, hablemos que le duele, tiene un problema en un tendón, tiene un problema en una cuerda, tiene un problema en un nudo, y le estamos dejando la sensibilidad a este lugar, y el caballo, como ya hemos visto en la vida hipermecánica hace 2 años, el caballo hace un movimiento raro, lo empuja el jugador, pisa mal, se quiebra. ¿Qué pasó con 4 caballos que jugaron en las finales y han tenido problemas? Bueno, es muy probable que haya sido puesto también. Caballos que ya tienen antecedentes, le sacaron otro lado y el caballo pierde la sensibilidad. Perder la sensibilidad, no sabe a dónde está pisando. Cuando todo es lógico, el caballo sabe dónde pisa. Cuando es ilógico, pisa un pozo, entonces no tiene la dimensión. Por ahí, en el caballo de carrera, también pasa porque el caballo que le sacan los dolores en el doceno corriendo. Entonces se rompen en la previa, pero llegaron a ser descalificados en una carrera importante. ¿Entendés? Sí, sí. O sea, yo considero de que eso también hay que controlarlo. Pero en defensa del caballo, ¿no es cierto? Totalmente. En defensa del caballo. Totalmente. Por otro lado, ningún jugador va a arriesgar la medida porque estoy aquí en caballo. Claro. O sea, es importante que lo diga. Eso es importante que lo diga, porque la gente cree que por ahí pueden, algunas personas pueden creer que, bueno, dale que va, total, no, dale que va, no, porque el caballo... Claro, es tu fierro, no, claro, es tu fierro. El que se sube arriba un caballo es parte de él. Totalmente. El que se sube arriba un auto es un fierro, que vos le cambias el motor, le cambias la rueda, cualquier cosa. El caballo no es así. Entonces, el caballo lo hizo, en muchos de los casos lo crió, es otra relación. No quiere que haga mierda y que explote. No es así. Está claro. Es diferente. De cualquier forma, hay que evitar algún exceso. Pero tampoco volviéndose loco, porque yo te repito que estos casos de Estados Unidos van a producir una vez cada no sé cuántos años. Sí, bueno, una de eso, estoy de acuerdo con vos, para mí fue una desgracia, más allá de todo lo que estamos analizando, ¿no? Sí. Inclusive te digo, si no tienes nada y todo sigue igual, este caso... Sí, no se repite. Este caso no se repite y va a haber algún problema puntual por ahí, es como cuando vos en las cuadreras, en todo el país... le da la cuello torcido que le llaman, que todos conocemos, que sabes qué, y esto está en caballo a cada rato y nadie dice nada. Por otro lado, se cae un colectivo, mata a 40 jubileos y al día siguiente dejó de ser noticia. Y acá, por ahí vos decís, pucha, qué lástima que la nación, una finalista que tiene que ser una noticia más, y en realidad... hay que darle bola a un torneo como el del interior, a cosas que crean, que mejoran, que son de futuro, ¿no? Está fenómeno. Che, Gustavo, pero bueno, son puntos de vista... No, son totalmente respetables. Yo, por ejemplo, creo que los análisis hay que hacerlos, y como vos decís, para empezar, hay que empezar en los torneos más importantes, tal vez en los 2 últimos partidos. Y por sorteo. Sí. No, y por sorteo. Porque si no se hace... Sí. Me parece que sí, que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, hay que empezar a hacerlo, porque también eso fortalece la imagen de todo... Yo creo que es serio. Claro, es serio. No es más serio. Es serio. Totalmente de acuerdo. Viste, no es todo... Es una organización, es algo que funciona... ordenadamente, viste, no se arriesga más de lo que se tiene que arriesgar, así como está ese control, hay un referee profesional que es más garantido que cualquiera de nosotros que pueda referir, o sea, al nivel que se anda y en el riesgo que se juega, a la velocidad que se circula, hay que tener en cuenta todas estas pequeñas cosas, ¿no? Totalmente, Gustavo. Escuchame una cosa, quería hacerte esta última pregunta. En el polo, ¿se va a hacer identificación electrónica? ¿El microchip? Yo pienso que se llega. Te digo hoy, yo hago un embrión, ¿no es cierto? Bueno, tengo que tener ADN del padre y de la madre, ¿no es cierto? Tengo que venderlo, voy a un remate de la asociación, un remate auspiciado. Tengo que llevar el ADN, el caballo, ¿no es cierto? Sí, que no tengo ninguna duda. A partir de ahí, a partir de ahí se viene el tilt. Sí, sí. Decime una cosa, vos vas a un remate, compras un caballo, no tenés ADN, no tenés ninguna seguridad, sí, y capaz que la plata que pagás, empezás tenés un resquemor. En cambio, vos te dicen, este caballo es hijo deportivo con la luna, y este es el ADN de la luna, este es el ADN deportivo, anda a chequearlo, verificarlo, como se llama, el laboratorio de sociedad rural lo testifica, ¿tenés problemas? Claro, no, eso no cabe ninguna duda. ¿Tenés problema? Y vos mañana, como inspector de la situación, vas a tener un lector, vas a tener un chip metido en el cogote del caballo, y vas a pasar por la manga por una inspección, y el caballo va a ser el caballo. Eso llega. Claro, ¿cuánto? ¿Un año, dos años, tres años, cinco años, que hace tranquilo que lo tenemos? Sí, seguro. Porque vos viste que los puros ya empezaron en diciembre, a los caballos que ya nacieron, sí, sí, ya van todos con chip. Sí, bueno. Ya empieza un año para atrás, cuando nos vemos esto tenemos todo. Sí, sí. Eso ya lo están haciendo los americanos, lo están haciendo los australianos. Y te digo, el tema es un blanqueo de la situación. Yo numero en la mega el año de nacimiento, porque para mí, aunque no esté, es mi seriedad. ¿Qué edad tiene tu caballo? No sé, anda picante, claro, en la naiga. Me parece va. ¿Viste? Y después de la naiga, tiene un número que es el DNI y tiene otro número que es el nacimiento. Anda a la ficha y verificarlo. ¿Se terminó el problema? No hay duda que el diente, que no te quede, que te digo, que te cago un cuento, hay que erradicar esa vileza nuestra. Sí. Yo también estoy de acuerdo. Que solo de alguna manera, en algún momento la queremos utilizar, pero no nos damos cuenta que es un boomerang que hacemos disparar al comprador. Sí, sí, exactamente, ni más ni menos. ¿Eh? Ni más ni menos. Sí, Gustavo, bueno, fue una nota bárbara, te referiste en profundidad a todos los temas, y la verdad te quiero agradecer tu predisposición a charlar así tan abiertamente, ¿no es cierto? Mira, todo lo que sea para mejorar, para que otro te escuche y te aporte una idea, que sé que hay muchos oyentes que en algún momento van a saber de esto y me van a hablar, para mí es crecer. Mirá que vos dijiste tal cosa y me parece que no, estoy de acuerdo con lo que dijiste, y bueno, todo eso es un foro oculto que se mejora. Cerrarte y creer que no es el mejor es el peor error humano. Así que esto yo lo utilizo como un boomerang que me va a atraer crecimiento y cosas interesantes. Así que desde ya, no solo en esta, sino en cualquiera, así que, bueno, contá conmigo, chao. Sí, buenísimo, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias. No va a ser la única nota, Vamos a tocar un tema puntual en alguna nota futura y lo vamos a analizar en profundidad ese único tema. Ahora fue como un pantallazo bastante profundo, ¿no es cierto? Porque la nota ya tiene como casi una hora, bastante profundo en todos los temas. Pero bueno, después me gustaría charlar con vos en alguna nota futura sobre el tema cría, sobre la producción. Yo puedo incidir solamente ese tema en la Argentina y de la Argentina con miras hacia la parte internacional, hacia el exterior. Así que bueno, Gustavo, te quiero agradecer muchísimo por una nota extremadamente interesante. Creo que al público le va a encantar poder escucharte porque siempre lo único que leemos son las noticias del polo, ¿viste? Y la parte, digamos, la parte de trabajo diario y de la problemática que tiene y de qué pasa en el interior y qué sé yo, nunca se habla de ese tema, solamente se habla de los grandes torneos y nada más que eso, ¿no? Así que me parece muy importante y muy interesante la nota que hicimos contigo, Gustavo. Bueno, ya muchas gracias y estoy abierto para cualquier cosa. El tema de la cría lo hago en forma semi-extensiva. Lo hago criar, se puede criar en cualquier lugar de la Argentina, depende de la muñeca que tengas, no hay limitantes para nada, la única limitante que existe es que vos no podés ir a correr a Palermo y San Isidro a los dos años con un caballo malcriado, pero jugar al polo con un caballo medianamente llevado vos llegás a los 5 o 6 años completando tu desarrollo sin ningún problema. Así que hay diferentes métodos y diferentes maneras. Todas son adecuadas y bueno, lo podemos tratar en el futuro. Bueno, buenísimo, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias. Estamos. Y seguimos en contacto. Un abrazo. Chao, amigo. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, creo que fue una nota buenísima con Gustavo Rapetti y no faltará oportunidad de, como dije en la nota, de charlar de algún tema en particular. Bueno, ahora vamos a relajarnos con un poquito de música, que siga así, ¿no? Ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir porque a vos te dé la gana. Y venía candombear a las 3 de la mañana. Y después me contás y seguís alimentando penas. O si pudo por fin el candombe tus penas matar. Ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir porque a vos te dé la gana. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. En Caballos y Opinión presentamos ahora Editorial. Bueno, como ustedes vieron, cambiamos el formato del programa ya desde la semana pasada. Y hoy voy a hablar de dos temas en general, ¿no? Dos temas que uno tiene que ver con el caballo y otro tiene que ver con nuestro país. Como ya dije al principio y como lo voy a seguir diciendo en los próximos programas, me parece oportuno, me parece muy importante hablar de lo que para de lo que para este programa se organizó, que es el tema del caballo. Pero también me parece muy importante hablar para los oyentes de Argentina, para los argentinos que están escuchando este programa y están en otro país, y para los extranjeros que están escuchando este programa y que no son pocos. de lo que está pasando en la actualidad en nuestro país y que lo debiéramos analizar. Bueno, la primera parte va a ser hablar del tema caballos, ¿no es cierto? Y en el tema caballos no podemos otra cosa que hablar de, por ejemplo, un reportaje que leí el otro día en una publicación que es digital y que es sobre el juego, sobre la actualidad del juego en la Argentina. Dentro de esas cosas está el turf, ¿no? Entonces, un dirigente del turf muy importante y que hace muchos años que está actuando y que le ha aportado muchísimas cosas al turf, dijo, entre otras cosas, que, porque la pregunta que le hicieron, entre otras, es acerca de la realidad del turf del interior, del cual ya me he referido en varias oportunidades en este programa. Y le preguntaba, bueno, cómo, a su entender, cómo ve el tema del turf del interior, ¿no? Que está atravesando por una problemática muy seria. Porque digamos que está olvidada de lo que es el turf en el contexto general de la Argentina. En la Argentina hay dos turf, o dos turf y medio, digamos. El primer turf, y al que mejor le va, es el turf central, que es Palermo, San Isidro y La Plata, ¿sí? Y el turf del interior, que es al que peor le va, está formado por los hipódromos del interior, ¿sí? Más las carreras extraoficiales, muchas de las cuales están armadas con caballos de carrera que corren tanto en las cuadreras, que son carreras extraoficiales, como en los hipódromos oficiales. Todo esto es como una historia que parece ser que nunca se va a acabar. Pero la pregunta, como volví al comentario, es ¿cómo ve usted el turf del interior? Y este dirigente muy importante de la provincia de Buenos Aires dijo, bueno, gracias a que apareció la UTA, sí, que está organizando, que es la Unión de Trabajadores del Turf de la Argentina, sí, que está haciendo una copas y haciendo algo así como una copa del interior, donde van seleccionando los mejores caballos que corren en las diferentes regiones del país, en las diferentes provincias del país, hasta hacer una carrera, que supongo que va a ser cerca de fin de año, van a correr los clasificados en las distintas carreras del interior. Bueno, todo esto hace como un resurgimiento o como una valorización a los hipódromos oficiales del interior del país. Cosa bienvenida, por supuesto, bienvenida. Ahora, si hablamos de políticas de integración y desarrollo sobre el turf, no existe. Existen una entidad que viola toda la problemática y que tendrá sus objetivos, y bueno, y desarrolló todo esto que me parece muy interesante. Yo me voy a dedicar, voy a estudiar bien el tema, y me voy a dedicar un programa a hablar de la Copa UTA, ¿sí? Pero bueno, me refiero como ejemplo. Irlanda tiene 26 hipódromos y funcionan todos. Nueva Zelanda, más importante uno, tiene 51 hipódromos y funcionan todos. Nosotros tenemos 26 hipódromos, de los cuales 3 funcionan bien, 2 funcionan más o menos y el resto como pueden. Pero no hay una política integral que ayude a sobrellevar la problemática del turf del interior. ¿Por qué pasa eso? Bueno, todavía no logro comprenderlo. No importa, en este caso, es histórico analizar por qué el turf del interior anda bastante mal. Hay varias razones de por qué andan mal, ¿sí? Sobre todo los que eran los responsables de que anda bien, que ande bien, bueno, se han equivocado en sus administraciones en general, en la gran mayoría, y han puesto en serio riesgo la continuidad de los hipódromos del interior. ¿Sí? Nosotros tenemos un turf que necesita aparentemente de un subsidio, porque como no hay políticas de mediano y largo plazo para el desarrollo del espectáculo hipódromos, ¿sí? Bueno, se tienen que arreglar como se pueden. Bueno, el hipódromo de Palermo se arregla con los slots, de los cuales se transfiere el 5% de la jugada a premios hípicos, y que en realidad salvó al hipódromo de Palermo y en gran medida salvó al turf en la Argentina, que creo que ya no cabe ninguna duda de que es una industria que da miles de empleos y que hay una inversión importantísima, ¿sí? Ya que, vuelvo a repetir, somos cuartos exportadores mundiales, cuartos productores mundiales de caballos de carrera. Entonces, todo esto creo que ha llegado a los oídos que debió haber llegado, y bueno, en su momento se permitieron los slots, San Isidro, La Plata, Tandil y Azul, creo, bueno, andan con el Fondo de Reparación Histórica, que también son volcados a premios, y un pequeño porcentaje a obras de infraestructura, y eso es lo que está manteniendo al Tour Central. El Tour del Interior, que se arregle como pueda, ¿sí? O sea, no hay ninguna política dirigida a arreglar el Tour del Interior. Hay, en este caso, quien se encargue de ver cómo reflotan un poquito el tema del Tour del Interior, pero eso no va a alcanzar. Y esto tiene que quedar claro, va a ayudar, está ayudando. No va a alcanzar, porque la política tiene que ser integral. De alguna manera hay que corregir el Tour del Interior y hay que corregir el tema de las carreras extraoficiales, que se chupan un montón de caballos que debieran correr en los hipódromos oficiales y corren en las cuadreras. ¿Sí? Les recuerdo que los hipódromos oficiales hay identificación, no me voy a cansar de decirlo, si lo tengo que repetir todos los programas, lo voy a repetir todos los programas. ¿Sí? Hay identificación, hay control sanitario, el juego es en pizarra, o sea, es en blanco, ¿sí? Hay infraestructura, hay seguro, bueno, hay un montón de cosas que en las cuadreras no hay. En las cuadreras no hay identificación, no hay control sanitario, no hay análisis antidoping, no hay seguro y el juego y otras cosas más es clandestino. Entonces, bueno, de alguna manera esto se tiene que corregir o se tiene que reglamentar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está atentando de alguna manera, y no a propósito, contra una actividad que es importantísima, como es el Tour del Interior, que es un semillero de caballos, es un semillero de pilotos, es un semillero de entrenadores, etcétera, etcétera, etcétera. Se está atentando a que eso desaparezca o no pueda, de alguna manera, tener una actividad regular como son en los hipódromos centrales. Pero parece ser que nadie quiere agarrar ese tema. ¿Sí? Es increíble, nadie lo quiere agarrar, nadie quiere hablar, nadie quiere nada. Bueno, de alguna manera hay que reglamentar las cosas para que funcionen mejor, para que funcionen mejor las cuadreras, porque este mensaje no es para que desaparezcan las cuadreras, sino para que funcionen mejor. ¿Sí? Y tienen que funcionar mejor también los hipódromos del interior. Pero para eso alguien o algunos, ¿sí?, o en cada provincia se tienen que tomar las decisiones necesarias para que eso de alguna manera se encamine a crecer y a desarrollarse. Y esto, a ver, no tiene que haber ningún genio para esto, ¿sí? Solamente se tiene que copiar lo que se hizo en otros países. Y si ustedes se remiten a la historia de este programa, bueno, hay dos o tres notas, una habla una persona en Nueva Zelanda que dice claramente cómo hicieron en Nueva Zelanda, otro habla en Irlanda, cómo se hizo en Irlanda, y de ahí pueden sacar las ideas que a ustedes les parezca sobre ese tema. ¿Sí? Vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos ya con algún otro temita. Amándote, algún día sabrás lo que es el vivir. Amándote. Algún día verás, voy a morir. Amándote, algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, algún día verás. que me voy a morir. Amándote, amándote, amándote, algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Y pues alguien me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y pues que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Algún día verás que me voy a morir. Amándote, amándote, amándote, algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote, amándote, algún día verás que me voy a morir. Amándote, amándote, amándote, amándote, amándote, amándote. Pues es que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, cuando viene mi amor, mi vida, mi amor. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y pues sí que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y pues sí que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Amándote, amándote, amándote. Estamos llegando casi al final del programa y no quiero terminar sin decirle varias cosas. Primero, que hoy me mandó Marcelo Fébula, que es una persona que escribe para Todo a Ganador, un artículo sobre la vida del Atensi. Es espectacular. Todavía no salió, va a salir en los próximos números. No se lo pierdan porque realmente es fantástico. Y después, recorriendo internet, y esto no se lo olviden, ¿eh? ¿Saben cuántos cursos sobre caballos hay en una página? 77 cursos distintos, sobre cualquier tema de caballo, sobre cualquier actividad. ¿Saben cuántos se refieren solo al caballo de carrera o que serían importantes para el caballo de carrera? 46. ¿Saben cuántos se dictan de estos 46 cursos en la Argentina? Uno y medio. Uno es el de jockey y a veces hay de entrenador. Solamente eso. Después no hay nada más. En algún otro programa voy a desarrollar mucho más este tema. Sobre el tema político, el 28 de junio en la Argentina se vota. ¿Sí? Es la votación intermedia, ¿no? Yo comenté algo sobre el pragmatismo político que debiera haber en un país como el nuestro para poder sobrellevar a todo el conjunto de los habitantes de Argentina hacia un país mejor. Entonces, ¿qué es el pragmatismo político? Su fundamento filosófico está en la idea de que el único criterio válido para juzgar el valor o la verdad de cualquier doctrina, decisión, etcétera, es tomar en cuenta sus efectos prácticos. En palabras más simples, es decir, lo cierto es lo que funciona. En política equivale a actuar con prescindencia de ideologías principistas y de cosmovisiones teleológicas, haciendo lo que parece más adecuado de acuerdo a cómo se presentan las circunstancias de cada momento. Bueno, nosotros necesitamos eso para nuestro país. Eso es, por lo menos es como me parece a mí que debiera ser en este momento. Lealtad, nobleza, campo, tradición, caballos y opinión.